he estado platicando con él, ya estuvimos platicando un ratito con Luis, aquí hemos estado compartiendo un rato. Entonces, cuando vimos ese tema de endurezca, si escucha su voz del poderoso, no endurezca su corazón, pues él ha podido ver cosas que dice que él, en todos los caminos que él ha buscado conocimiento, nunca ha encontrado nada más, nada igual, nunca ha encontrado. Que vos no endurezcas su corazón, como en la provocación que le hicieron con el pueblo, ¿no? Entonces, sobre ese tema quería que se le hablara, para que él más o menos conozca lo que debe de hacer para ganar la vida, ¿no? Sí, en realidad, mi hermano, José, cuando nosotros empezamos a escudriñar de las escrituras, vamos a encontrar que el poderoso nos está pidiendo que oigamos su voz. Pero ¿qué es lo que tenemos que oír, mi hermano? ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Él nos está ordenando algunas cosas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Va a ir anotando con calma, Esteban. La voz. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Sí, ya lo tengo. ¿Cómo dice? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te las... ¿Qué es lo que hay que oír aquí, mi hermano? Aquí los versículos dicen que aquí la voz de Jehová Dios, ¿no? Y hay que guardar y poner por obra todos los mandamientos. Y dice que vendrán todas las bendiciones y te alcanzarán si oyera la voz de Jehová tu Dios. Prácticamente, ¿qué es lo que hay que oír aquí? Aquí no se está mencionando. Y le dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor. Pero ¿cuál es esa voz? ¿Qué es lo que hay que oír? El oír la voz, esa voz dio mandamientos y dio ordenanzas. Pues dice, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Esto es lo que hay que oír, los mandamientos que este Dios está dando. Si oyes hoy su voz, si oyes hoy lo que tiene que decirte, entonces tienes que guardar sus mandamientos. La escritura nos dice aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1 al 3. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, lo cual pasáis vosotros para tomarla. Pasa que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de Dios, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahí nos está diciendo que esos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que se os enseñasen, para que pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla en posesión. Los tienes que oír para que temas al Señor tu Dios y guardes hoy todos sus estatutos. Fíjate cómo se lo repite otra vez. para que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, escúchame, le dijo a Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis conforme te ha dicho el Señor, el Elohim de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso le dijo, si oyes hoy su voz, ya no endurezcas tu corazón. Antes, ponlas por obra, cúmplelas. Porque acuérdate que Israel le provocó al Señor a ira. ¿Y por qué le provocó a ira, mi hermano? Ajá. ¿Por qué le provocó Israel a ira? Desobediencia, ¿no? Por una desobediencia, pero ¿sabes por qué más? No, en realidad porque no. Porque en realidad, ellos no quisieron poner en su corazón al Señor. ¿A qué se refiere el poner en el corazón al Señor? ¿A qué se refiere oír su voz y no endurecer el corazón? Israel ciertamente se le dieron mandamientos, estatutos, decretos y leyes, pero ¿qué pasó con Israel? Salmo 95. Salmo 95. A ver, Salmo. Salmo. Salmo 95. Versículo 6 en adelante. Dice, venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y les dije, pero es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré con mi furor que no entraría en mi reposo. Hasta ahí, mi hermano. A este pueblo le está diciendo, vosotros sois duros de cerviz. ¿Qué es el corazón, mi hermano? ¿Cómo se endurece el corazón? En realidad, pues, las malas actitudes, ¿no? O de qué otra forma sería. El corazón de cada persona, te dice Eclesiastés, el corazón del necio está del lado izquierdo, y el corazón del obediente está del lado derecho. ¿Tú de qué lado tienes el corazón, mi hermano? Del lado derecho, ¿no? ¿Seguro? En realidad, si no, estoy confundido, hermano. ¿De qué lado tenemos el corazón, mi hermano? ¿El izquierdo? Todos lo tenemos del lado izquierdo, ¿va? Sí. Pero mira, fíjate qué dice Eclesiastés 10, verso 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Así lo dice. Hasta ahí, mi hermano. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio está a su mano izquierda. ¿Por qué? Todos tenemos el corazón del lado izquierdo, ¿no es cierto, mi hermano? Sí, así es. Pero este corazón del cual te está hablando aquí, no es el cardio que bombea tu sangre en todo tu cuerpo. Ah, no. La escritura te está hablando de un corazón diferente, un corazón que está del lado derecho, y que no lo tienes en el pecho, sino lo tienes en la cabeza. Mira, ve desde Génesis. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué cualidad tiene aquí el corazón de estas personas? Dice que los pensamientos del corazón era solamente del mal, o sea que pensaban mal siempre y hacían lo mal. ¿El corazón piensa? ¿El que tienes en el pecho piensa? No, lo que piensa es la cabeza, el cerebro. Así es. Tu mente es la que piensa, la que razona, la que discierne. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los pensamientos de su cabeza, los pensamientos de su mente era continuamente al mal. No sabían hacer otra cosa, solamente el mal. Y todo eso procedía de su corazón, porque el corazón está en la cabeza. Ese corazón viene a ser muchas veces tu mente, la que medita, la que razona. ¿Por qué crees que el maestro nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí nos está diciendo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, ¿qué sale, mi hermano? Lo que yo entiendo ahí, que lo malo que sale del pensamiento es lo que hacemos, ¿no? Pero ¿de dónde está dirigiéndolo? Del pensamiento. ¿Y con qué palabra utiliza para decir que es pensamiento? Así es, pero lo que sale del corazón, porque lo que sale de la boca del corazón sale, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ese corazón piensa, ese corazón razona, medita. Mateo capítulo 13, versículo 15. 13. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí nos está mencionando, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué fue lo que se engrosó? Su pensamiento. Eso fue lo que se engrosó. Se engrosó y con los oídos no oían, oían pesadamente, y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón, que dice, entiendan, porque el corazón entiende, razona, piensa, y se conviertan y yo los sane. Si una persona está escudriñando de las escrituras, ¿qué es lo que se nutre? ¿Cuál es el corazón que se nutre, mi hermano? El pensamiento, la mente. Así es. Eso es lo que se nutre, eso es lo que aumenta. Entonces, si dice la escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas, ¿qué, mi hermano? El corazón, ¿no? ¿Y qué es el corazón? ¿Y por qué habría uno de endurecerlo? Más que nada que entendamos, ¿no? Que captemos lo bueno. ¿Cómo me doy cuenta si yo endurezco mi corazón? Porque Israel endureció su corazón, pero muchos de ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo me doy cuenta yo si endurezco mi corazón? Haciendo lo malo, ¿no? Teniendo pensamiento malo. Cuando a una persona se le instruye y se le dice, tienes que guardar los mandamientos, tienes que guardar el día de Shabbat, tienes que guardar alimentos puros e impuros, tienes que obedecer a la voz del Poderoso en todo lo que te diga. Y esta persona, a pesar de que se le está diciendo, aún así, se rebela, no hace lo que tiene que hacer. Si el Poderoso te manda, ve y escudriña las escrituras, ¿qué tienes que hacer, mi hermano? Leerla, ¿no? Y leer la escritura. Te pongo un ejemplo. Éxodo capítulo 8, capítulo 20, perdón. Versículo 8. 20, verso 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la finalidad del día de reposo. Este es el mandato, acordarnos de ese día para santificarlo, no nada más para descansarlo. Porque si yo en ese día no voy a trabajar, pero me quedo en mi casa, y así abra las escrituras, pero si no le entiendo nada, no estoy guardando el día de Shabbat. Estoy quedando totalmente sin fruto. No estoy guardando el día de reposo. Y si no lo estoy guardando, entonces estoy infringiendo el mandamiento. Porque el mandamiento me está mandando santificarlo. Y santificarlo es como dijo el maestro. Sí. En Juan capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Santifícalos en qué, mi hermano? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y qué está escrito? Acordarte has del día para santificarlo. ¿Cómo se santifica? El que se santifica y se guarda de reposo. ¿Cómo se santifica este día? Ese día de reposo. Acuérdate del día para santificarlo. ¿Y qué te dijo allá Juan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo se santifica ese día? Poner las escrituras de la Biblia. Escudriñando las escrituras. Y este fue la orden del Mesías. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ahí. ¿Cuál fue la orden del Mesías, mi hermano? Dijo de que escudriñemos las escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna. Y si eso nos está mandando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es santificarlo, ¿no? escudriñando las escrituras. Santificar el día escudriñando las escrituras. Ese es el mandamiento que nos está dando a todo hombre. Y cuando el hombre no escudriña las escrituras, entonces está endureciendo su corazón. Cuando el hombre no obedece a los mandamientos, cuando dice no robarás, no adulterarás, no hurtarás, no te pongas borracho, dice Saulo. No hagas excepción de personas. No tengas idolatría. Cuando nos da todos estos mandamientos, desde la antigüedad, es para que nosotros los obedezcamos. Y en eso radica el no endurecer el corazón, porque tenemos que oír su voz. ¿Qué es lo que teníamos que oír? Según lo que nos está diciendo allá en la Escritura. ¿Qué es lo que nos dijo que escucháramos? La voz de Dios, ¿no? ¿Y esa voz qué nos dice? Que escudriñemos la Escritura. Que escudriñemos la Escritura. Que guardemos sus mandamientos. Que hagamos todo lo que Él nos ordena. Y si hacemos todas estas cosas, entonces nosotros no estaremos endureciendo nuestro corazón. Israel sí endureció su corazón, y lo endureció por cuanto no escudriñó las Escrituras. Por eso Oseas dice que el pueblo pereció. ¿Por qué, mi hermano? Por desobediencia y no escudriñar las Escrituras, ¿no? Por tener el corazón duro, que habla del pensamiento, ¿no? Claro, mi hermano. Por eso dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, así es. Oseas capítulo 4, verso 6, mi hermano. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí nos está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la instrucción, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sí, así dice la Escritura. Por eso es que nos está mencionando, mi hermano, que cada hombre debe de esforzarse por conocer de Él, porque el hombre que no se esfuerza por conocer de Él es aquel que endurece su corazón, endurece su mente para no entender, y el poderoso lo desecha. Cuando te habla acerca del pueblo hebreo, a este pueblo le dio sus mandamientos, a este pueblo le dio sus instrucciones, todo, lo trajo por el desierto y lo cuidó de él. Y el poderoso quiso probarlos, quiso ver si realmente ellos estaban confiando en él o no. ¿Cómo lo probó? Dice que los trajo por el desierto y les vinieron muchos males. A los que Israel, en vez de pedir al Señor que los librara de todo eso, empezó a blasfemar y empezó a tentar al poderoso. Ajá. Cuando ellos debieron de haberlo respetado, empezaron a tentarle una y otra vez, por lo que él se enojó. Él se enojó con este pueblo y le dijo, no vas a entrar en mi reposo por causa de esto. Ajá, sí. Por esta misma causa es que el poderoso los desechó. Salmo capítulo 106, mi hermano. Versículo 7 en adelante. Ah, sí. Dice, nuestro padre en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la mechedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a su palabra y cantaron sus alabanzas. Continúa. Bien pronto miraron su obra, no es consejo. Se pegaron a un desordenado desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerros en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Hasta ahí, mi hermano. ¿Te das cuenta de la historia que te está marcando aquí Israel? Imagínate, mi hermano, lo saca de la que es Egipto, con plagas, mostrándole su poder, que él estaba a favor de los israelitas y no a favor de los egipcios. Lo saca con este grande poder y los trae por el desierto. No pasó ni un mes. No pasó ni 3 meses cuando llegaron al desierto de Sin, al desierto de Sinaí. Y en ese desierto, cuando Moisés subió al monte, ellos hicieron este becerro de oro. Se rebelaron en contra del poderoso. ¿Qué hizo él? Tuvieron que asesinar a algunos ahí. Aquellos que habían hecho esta desobediencia, tuvieron que asesinarlos. Posteriormente siguen en el desierto, ¿y qué decía el pueblo? Quiero comer carne. Sí. Y no contentos con eso, lo pedían de esta manera. ¿Podrá ponernos mesa? ¿Podrá darnos carne? Salmo 78, mi hermano. Versículo 15. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hasta ahí. ¿Tentaron a Dios en qué, mi hermano? Pidiendo comida a su gusto. ¿Tentaron a Elohim en su mismo pensamiento? Porque pidieron comida a su gusto. ¿Qué pidieron? Comida a su gusto. ¿Qué pidieron? ¿No te acuerdas? Aquí dice que tentaron a Dios en su corazón y pidieron comida a su gusto. Cuando hablamos de tentar, ¿sí sabes qué es tentar, mi hermano? Tentaron. No, a ver, hermanos, más específico. En este caso, mi hermano, si yo veo así como, ponle unas escaleras algo altas, y yo voy y te digo, tú me dices, no, pues que yo hago ejercicio y hago esto y hago el otro y pues que te ejercitas un poquito, ¿no? Yo voy y te digo, ¿podrás brincar de estas escaleras ahí abajo? Ajá, sí. Cuando yo te digo eso, estoy viendo a ver si puedes. Ajá. Como para mí es difícil, como yo siento que quizás yo no podría, o que más bien yo no puedo, yo te digo, ¿podrás hacerlo tú? Y cuando yo hago eso, ¿qué estoy diciendo con respecto a ti, mi hermano? Me estás tentando, como quien dice. Me estás poniendo a prueba, ¿no? Exacto. Te estoy tentando, te estoy poniendo a prueba, como diciendo, pero no, no es eso nada más. Porque una cosa es que yo te diga, muéstrame que puedes, brinca de aquí para allá. Y otra cosa es que yo te diga, ¿podrás hacerlo? La duda está dentro de mí. La duda está dentro de mí, por eso te pregunto, ¿podrás hacerlo? Como si menospreciara tu poder o tu fuerza. Ajá. Sí, sí. Mira cómo lo pidieron, mi hermano. Versículo 18 y 19. 20. He aquí. Ah, sí. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ah, ya es diferente. Es que me faltaba ese fragmento. Pensé que mi Biblia estaba diferente, mi hermano. Sí, hermano. Sí, me faltó ese fragmento. Sí, ¿verdad? Entonces aquí nos está mencionando, ¿cómo hicieron? Hicieron una pregunta. ¿Qué pregunta hicieron? Que si le podría poner mesa en el desierto. ¿Podrá hacerlo, mi hermano? Versículo 19. Hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dicen ellos mismos, he aquí, hirió la peña, y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Qué dice también? ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Te imaginas cómo lo pedían, mi hermano? Sí. Sí, sí. ¿Es lógico que estén expresando así? Pues no. No, no es lógico. ¿Por qué no viene a ser lógico? Porque están tentando al Todopoderoso, porque Él, que no hay nada imposible para Él, pero nada es imposible para Él, aún así es ahí donde entra la dureza en el corazón. Que a pesar de que sabemos que Él es Elohim, y que si el día de mañana no guardamos sus mandamientos nos va a destruir, Él mismo nos va a asesinar y ni aún así obedecemos sus mandamientos. Ni aún así guardamos su palabra. Sí, hermano. Ahí nos está mencionando, mi hermano, que esto es endurecer el corazón. Cuando una persona se le está diciendo tienes que hacer esto y no lo hace. Cuando se le dice tienes que guardar su palabra y no lo hace. Cuando se le dice tienes que escudriñar de la escritura y no lo hace. Hebreos capítulo 3. Salmo 3 versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Así ¿qué pasó en el desierto, mi hermano? Tentaron el corazón de Dios. ¿Tentaron a Elohim? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Le pidieron comida a su gusto. ¿Qué más? Y no hicieron. Ajá. no dado palabra y tampoco escudriñaron las escrituras. Así es. ¿En qué te das cuenta de eso? Te dice el versículo 9 y 10, dale lectura, por favor. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Te acuerdas que dice el proverbio? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Ajá. ¿Por qué crees que lo dice? No tengo idea, hermano. ¿Qué son los caminos, mi hermano? Caminos son Sí, ya está más. Son como líneas, ¿no? Un camino, mi hermano. Sí. Un camino se traza con una enseñanza. El maestro dijo ahí en Juan capítulo 14, verso 6. Y la verdad, mira, nadie viene al Padre sino por mí. Así dice. Cuando nosotros vemos que nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dijo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Si me conocieses, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se trata de caminar sobre el Mesías, se trata de caminar en su conocimiento, en su enseñanza. Dice, y no han conocido mis caminos. Antes han andado por sus caminos. Sí. ¿Cuáles son los caminos que agarra un hombre? Camino. ¿Cómo? Serían los malos pensamientos. Así es, mi hermano. Cuando yo pienso hacer algo, pero en desobediencia al Poderoso, esos son caminos de muerte. Esos son caminos torcidos, caminos que van en contra del Poderoso. De los que nos está diciendo, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 10, nuevamente. Hebreos capítulo 3, versículo 10. Versículo 10, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es lo que no conocieron? Lo que no conocieron fue la verdad, ¿no? El camino de las enseñanzas o conocimiento o de los buenos pensamientos. Así es, mi hermano. Es ahí donde nos está diciendo que endurecieron su corazón, endurecieron su mente, su pensamiento, para andar en sus caminos, y no buscaron camino de paz, no buscaron camino del Señor, no buscaron su palabra, para ponerla por obra, para guardar sus mandamientos. Por esta razón, es que se endurece el corazón, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Sí, sí, ¿verdad? Es por eso que nos está mencionando aquí las escrituras, que ellos endurecieron su corazón para no entender, endurecieron su corazón para no ver, para no oír la palabra del Poderoso. Por eso es que nos está mencionando la escritura aquí en Hechos. En sí. Hechos, cuando mataron a Esteban, Esteban les dijo así, Hechos, capítulo 7, Versículo 51. ¿Te acuerdas que Esteban les está diciendo, el Señor no habita en templos hechos de mano? Sí. Y sin embargo ellos, como tenían el templo de Jerusalén, ellos estaban con respecto a ello bien agarrados de ese templo. Y sin embargo él les está diciendo, porque el poderoso no habita en templos hechos de mano. Sí. Hechos capítulo 7, versículo 49 en adelante. Desde el verso 47, mi hermano. 43 llega, ¿no? En Hechos, 7:43. 7:49 en adelante. Dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Continúa, mi hermano. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hasta ahí, mi hermano. ¿Duros de cerviz e incircuncisos de qué? De corazón y de oído. De su mente, de su pensamiento, porque no querían entender que el profeta ya les estaba diciendo, aunque estaba el templo de Salomón de pie, el profeta ya les estaba diciendo, Dios no habita en templos hechos de mano. ¡Noemí! Perdón, mi hermano. Ajá, sí. Y como les dice, Dios no habita en templos hechos de mano, entonces les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué les dijo así? Porque no habían escuchado lo que el profeta Isaías estaba anunciando. Es ahí donde entra lo incircunciso de su corazón. Aún tenían el prepucio, aún tenían esa desobediencia puesta en el corazón. Este es un corazón que está del lado izquierdo, en la mente. Sí. No en el pecho. En la mente. Un corazón desobediente. Por esta causa, nos está mencionando ahí que no los dejó entrar en la menujá. No los dejó entrar en esa menujá. En ese reposo que nos está mencionando ahí Hebreos. Hebreos capítulo 4, mi hermano, verso 1, verso 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no lo aprovecho el oír la palabra, para no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí, mi hermano? Aquí nos dice que tengamos temor. Que tengamos temor, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo se entra en el reposo, mi hermano? En el reposo, descansando. Nada más, descanso y ya. Y escudriñando las escrituras. ¿Qué pasa si descanso y no escudriño la escritura? No es válido, ¿no? Si tengo que, no me sirve absolutamente de nada. Nada. Tenemos que guardar y santificar la escritura, escudriñando la escritura. Así es. Santificarlo, escudriñando la escritura. Porque si yo no escudriño la escritura y entiendo lo que está ahí, entonces no estoy entrando a este reposo. Y dice que tengamos temor. Tengamos temor, porque ahorita usted está escuchando su palabra del Poderoso. Y si endurece su corazón, el día de mañana no va a guardar sus mandamientos. Entonces el Poderoso lo destruirá. Es ahí donde nosotros tenemos que tener temor. Porque esto se lo pidió a Israel. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti, Israel. Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 16. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes con, en todos sus caminos, y que lo ames y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hasta ahí, mi hermano. ¿Te das cuenta de lo que nos está mencionando aquí? Ahora pues, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide, mi hermano? Que seamos temerosos a Él y que andemos en su camino y que lo amemos, le sirvamos a Dios con todo corazón y con toda alma. Ahora sí se entiende que es andar en sus caminos y que le ames, sí, y le sirvas al Señor con todo tu corazón y con, sí, toda tu alma. Sí. Porque eso es lo que Él quiere. ¿Qué pues pide el Señor de ti? Si nosotros no somos temerosos de Él, no le vamos a obedecer, no le vamos a tener temor, porque lo vamos a comparar con cualquier Dios que no ve, que no mira, y por eso no le tememos. Pero cuando nos esforzamos en guardar sus mandamientos, entonces ya no viene a ser cualquier Dios, sino viene a ser aquel poderoso que nos dio la vida y que nos sostiene en esta tierra. Sí. Viene a ser aquel poderoso que nos manda que le obedezcamos y que se haga, para que nos permita entrar en ese reposo. Isaías 66, versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? ¿Sí, así, hermano? ¿Dos? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A él es al que va a mirar, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Es al que el poderoso va a mirar. Es al que el poderoso va a poner atención en él. Es ahí donde nos está describiendo la Escritura. El Señor dijo así, que temamos, que le tengamos temor, porque aquel que le teme guarda sus mandamientos, aprende de su palabra, busca los caminos del poderoso. Por eso Hebreos capítulo 4 verso 1 nos dice, temamos, tengamos temor. ¿De qué vamos a temer, mi hermano? Temor de Dios. Capítulo 4. De Hebreos. Capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, se entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí que tenemos que temer? Debemos temer a Dios, ¿no? Porque no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Hasta ahí. Por no ir a creer en los que lo oyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es la fe, mi hermano? La fe. No, no. Pues se han puesto a pensar, pero no ha llegado a fondo. La fe que te está describiendo aquí dice que estos fueron reprobados porque lo oyeron, pero no había fe. Es como creer. No, hermano, tenían fe. ¿Cómo? Es como creer. La fe no es nada más creer, mi hermano. Ajá. Te voy a mostrar a qué se refiere la escritura. Sí, adelante, hermano. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí. ¿Qué es lo que te está diciendo ese verso, mi hermano? Aquí dice que el Evangelio... ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. La buena nueva. Ajá. La verdad, sí, su palabra. Entonces sí. Cambia esa palabra del Evangelio. Antes decimos, exacto, en la buena nueva o en la palabra de Elohim. Ajá. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué más dice el verso? Dice que en la palabra de Elohim dice que se revela por fe y para, ajá, fe, como, ajá, está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, mi hermano. Dice que en la palabra de Elohim se revela. ¿Qué significa se revela? Revelar. Se da a conocer, se muestra. En el Evangelio de Elohim, en la buena nueva, en su palabra, se muestra, se da a conocer la fe. Ajá. ¿Cómo que se da a conocer la fe? ¿Qué es la fe? Sí, se dice que se revela la fe, o se da a conocer la fe. Y para la fe. ¿Por qué dice que se da a conocer la fe? Como está escrito. Porque ¿qué es la fe? Sino el conocimiento que tú estás adquiriendo acerca de las cosas. Tu fe es grande o pequeña dependiendo del conocimiento que tengas. La fe es el conocimiento adquirido de las escrituras. Por eso te dice que en la palabra de Elohim se descubre la fe. Vas descubriendo ese conocimiento que viene a ser para ti. ¿Qué has aprendido en esta noche de lo que te ha mostrado la escritura? He aprendido que el corazón es el pensamiento, ¿no? De que tenemos que poner el corazón en el Señor. He reconocido que el corazón del pensamiento está en la mente y que Dios tenemos que guardar su palabra y guardar el día de reposo y santificarlo. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Escudriñando las escrituras. Y también que cuando un hombre no escudriña la escritura, dice que endurece su corazón. La palabra es la verdad, ¿no? Así es, eterna, mi hermano. Eso que me estás contando, mi hermano, es tu fe. Es tu conocimiento adquirido. Lo que acabas de conocer en esta noche, lo que acabas de aprender. A eso se le llama fe. Al conocimiento que has adquirido. Por eso dicen en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice que la fe de vosotros, ¿qué le sucede? Dice que va creciendo. ¿Cómo crece la fe? Dice que va creciendo como conforme vamos escudriñando las escrituras y conociendo más a Dios, ¿no? Exacto, mi hermano, es así como va a crecer tu fe. Cuando tú vas conociendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada día más, entonces tu fe se va incrementando. Es así como crece tu fe, tu conocimiento, la ciencia que el mismo poderoso te está dejando ver. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá, por el conocimiento que hizo, por el conocimiento que adquirió. Y cuando nosotros no nos esforzamos por obtener cada vez más este conocimiento, entonces el poderoso nos desecha, porque el justo por la fe vivirá. Pero si no tiene fe, ¿cómo pues va a vivir? Sí, sí, es verdad. Por eso la Escritura en muchos lados nos habla acerca de que Saulo predicaba la fe. ¿Qué es lo que predicaba? Se la pasaba diciendo a todo el mundo, ¿cree en él, cree en él? Pues no. No, debía de enseñarles conocimiento de la verdad, ¿no? De Dios para que pudiera crecer la fe en ellos y tener fe. Así es, mi hermano. Eso es lo que les anunciaba Saulo. Como dice también en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice, arraigado y sobreedificado en él y confirmado en la fe, así como sabéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué nos está diciendo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Cuál fe? La fe en Yeshua el Mashiach. Dice el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua Mashiach, andad en él, arraigados, sujétense bien, sobreedificados en él, y confirmados en la fe, en el conocimiento, así como habéis sido enseñados, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De gracias. Sí, me doy a entender, mi hermano. Sí. Mirad que nadie os engañe, les dijo. Antes, afirmados en la fe. Esta fe que predicaba Saulo, que predicaba Juan, que predicaban cada uno de ellos. Por eso es que Hebreos nos está diciendo que torcieron su camino, no enderezaron su corazón. Y como no lo enderezaron, nos dice en el Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Por qué no les aprovechó, mi hermano? Porque no tenían fe. ¿Qué es lo que no tenían? No tenían fe, o sea, no tenían conocimiento. Exacto, mi hermano. Porque también a ellos se les anunció. A nosotros se nos anuncia ahora. Pero si mi hermano José no se esfuerza en conocer cada día más, porque esta noche fue productiva, porque mi hermano aprendió lo que es el corazón, aprendió que si el hombre endurece su mente, el Señor lo va a rechazar. Aprendió que si le dice oír su voz, no es cuestión de oírlo y ya, se acabó. Sino le dice, tienes que oír los mandamientos, estatutos, decretos y leyes y ponerlos por obra, porque de otra manera te desechará. Así como ahora que se nutrió mi hermano su corazón, así de igual manera día con día debe de ser. En un crecimiento, en un avance para que su fe crezca, sobreabunde, Porque el Mesías le dijo a muchos en la antigüedad cuando vino: tu fe es muy grande, no he hallado tanta fe en Israel como la hallo en ti. ¿Por qué se los dijo? Porque tenía conocimiento de Jesús, ¿no? Porque su conocimiento realmente era grande con respecto a él. Su conocimiento era grande. Por eso le está mencionando a cada uno de ellos que no entraron porque les hizo falta conocimiento, porque no anduvieron en sus caminos. Anduvieron en los caminos de ellos, en sus propios caminos, por eso los rechazó. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Porque la oyeron y se quedaron igual. Sí. Se quedaron igual porque no entendieron, porque no supieron comprender. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que no les permite entrar en su reposo. Sí, que no permite entrar. Esa es la consecuencia. Una persona que llega a una congregación, se sienta y no entiende nada de lo que se dice, no le sirve de nada. Sí, sí, es verdad, hermano. Y eso incluso está mostrado como pecado, mi hermano. Sí. Es un pecado que nosotros no pongamos atención, que nosotros no discernamos entre lo que está bien y lo que está mal. Sí, no. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo se obtiene esa justicia, mi hermano? ¿Cómo se obtiene? Dice que estudiando la escritura, dice que se aumenta la fe o el conocimiento. Así es, mi hermano. Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 17. Dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla la verdad, ¿y qué es la verdad? La verdad es la escritura. Son la escritura, la palabra de Dios. Escudriñalos, dijo. Escudriña las escrituras, como también les dijo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sí, la palabra es la verdad. El que habla su palabra, declara, da a conocer justicia. Quiere decir que si éste da a conocer justicia, no se puede dar lo que no se tiene. Quiere decir que si éste la da a conocer es porque es justo. Es porque ya escudriñó antes la escritura. La escritura. Sí, porque y nos dice más el justo, por el conocimiento que adquiere, vivirá. Pero si esta persona no adquiere conocimiento, ¿qué sucede con ella? Dice que... ¿Qué leímos en Oseas? Dice que... Dice que la palabra es la verdad para la... ¿Qué leímos en Oseas? El pueblo perece, ¿por qué? No le escuché, hermano. Sí, me repite, por favor. ¿Qué dice en Oseas? El pueblo perece, ¿por qué motivo? Por falta de conocimiento, hermano. Por eso nos está mencionando aquí: el que declara verdad, declara justicia. Pero si no tiene la verdad, ¿qué está dando? ¿Cómo? Sí, hermano. Dice: el que declara verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Si no tiene esa verdad, entonces está declarando mentira. Aquí es donde entra lo que menciona aquí en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Así dice Romanos 3:9. ¿Por qué están todos debajo de pecado, mi hermano? Porque no conocemos la verdad, que es la palabra. No tenemos conocimiento. Por ese simple hecho están debajo de pecado, así de sencillo, mi hermano. Quiere decir que la persona que va en un día de Shabbat o en un día común y escudriña las escrituras y aún así no las entiende, no aprende nada, esa persona está debajo de pecado. No solamente por no guardar los mandamientos, sino también por no escudriñar como debe de ser. Pues dice, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. ¿Por qué? Porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no hay entendimiento en las personas, no hay verdad, no hay justicia. Sí, y si no hay ese entendimiento, entonces ¿qué va a suceder en las personas? ¿Qué va a haber? Lo contrario, mentira, engaño. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué viene a ser su garganta sepulcro abierto? Con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Si yo no tengo palabra del Poderoso, si yo no te menciono lo que la Escritura dice, entonces te voy a hablar de mis propios caminos. Al hablarte de mis propios caminos, mi camino o mi enseñanza viene a ser de muerte. Y entonces te voy a asesinar, porque con mi boca te voy a hablar y te voy a hablar mentiras, y tú me vas a creer. Entonces te voy a asesinar. Mi boca será un sepulcro para ti. Sí, sí. Por cuanto yo no escudriñé las escrituras para tener entendimiento en mí. Si yo no me esfuerzo cada día, y no es cuestión nada más mía, si José, si Miledis, si Varinia, si Adolfo, si Luis, si Miguel no se esfuerzan cada día, entonces están debajo de pecado. Eso es verdad. Están debajo de pecado porque no hay conocimiento en ello. No, te escucho, mi hermano. Sí, porque no escudriñamos la escritura. Estamos por debajo del pecado. Aún no, mi hermano. Aún no le he expresado la condición en la que estamos. Apenas le estoy explicando con respecto a lo que me pidió mi hermano. Ahí nos está mencionando entonces que si nosotros no tenemos conocimiento, entonces estamos debajo de pecado. Por cuanto no escudriñamos las escrituras. Por ese simple hecho, por eso nos dice aquí, como está escrito, no hay justo. ¿Qué es un justo, mi hermano? El que declara verdad declara esa justicia, pero no va a declarar lo que no tiene. No va a hablar lo que no le es dado. Si no tiene justicia, si no obtuvo esa justicia él primero, antes para dedicarse a extraerla de la Escritura, si no tiene esa justicia, no te la puede dar. Pero si éste tiene esa justicia, es porque la extrajo de la Escritura. Es porque se esforzó en extraerla y entonces te la puede dar. Entonces te la puede dar. Y el que declara la verdad, te declara la justicia. Y si la verdad es su palabra, eso es lo que tiene que extraer de su palabra, la verdad, para podértelo otorgar y así también ofrecerte la vida. Es ahí donde nos está diciendo la Escritura en Hebreos capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. porque también a vosotros se nos ha enseñado la buena nueva, como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Cuál fue su error, mi hermano? Ahora con esto que has estado aprendiendo, ¿cuál fue su error? El error de ellos fue que no tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Y no iba acompañado de esa fe, que es el conocimiento adquirido a base de escudriñar la escritura y hacerlo bueno, ¿no? Así es, mi hermano. De esta manera nos está mencionando y dice: temamos, tengamos temor ahora nosotros. Ahora te invita, José, a que tengas temor. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en este reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque bien José, o bien Adolfo, o bien Varinia, o bien Esteban, o bien Luz, Luis, José, podemos estar aprendiendo estas cosas. Podemos estar aprendiendo estas cosas y ni aún así podemos salvarnos. ¿Por qué lo crees, mi hermano? ¿Por qué crees que ni aún así podríamos salvarnos? Pues porque no porque no aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de la fe. Ahí nos está mencionando que si nosotros aún así, con todo lo que conocemos, con todo lo que sabemos, no practicamos las cosas, vamos a ser rechazados. Acordémonos que mi hermano José, por ejemplo, mi hermano José no sabía qué era lo que tenía que hacer. Mi hermano José andaba conforme a la carne. ¿Y qué es conforme a la carne, mi hermano? Conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Tener pensamiento en grosso, ¿no? ¿Tener qué, perdón, mi hermano? Tener malo pensamiento. En parte. Gálatas capítulo 5, versículo 19, mi hermano. Gálatas. Al verso 21. Dice así: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, entiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí. Ahí nos están mencionando que manifiestas son las obras de la carne. José antes no sabía. José antes hacía algunas de estas cosas. Y como hacía algunas de estas cosas, entonces estas envidias, estos homicidios, estas borracheras, orgías y cosas semejantes de las que nos dice aquí, nos dice que estábamos muertos en ese estado. Nosotros veníamos a ser hijos de ira naturalmente para con el Señor, de lo cual Él nos está invitando a que nosotros cambiemos, a que nosotros dejemos todas estas obras, y por eso nos da su conocimiento, por eso nos enseña y dice: oye mi voz, empieza a guardar mis mandamientos, ya deja de actuar conforme a la carne, conforme a toda esta desobediencia. Empieza a guardar mis mandamientos y a oír mi voz. pues haciendo esto vivirás. Haciendo esto vendrás a obtener vida, porque no se trata únicamente de que escuches. Escuchas y aprendes, correcto. Pero, ¿qué hay con respecto a poner por obra? ¿Nada más se trata de adquirir la fe, mi hermano? Mande. ¿Nada más se trata de adquirir la fe? No, hermano. ¿Qué nos hace falta? Aquí dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmunición, idolatría. Todos son los que aborrece Dios, ¿no? Y dice así que tales cosas no eran el reino de Dios. Está bien, hermano. Así es. ¿Qué nos hace falta, mi hermano? Si en este caso nos dice, más el justo por la fe vivirá, pero nada más es aprender de la palabra de él, o hay que hacer algo más. Sí, hay que también desechar todo lo que Dios aborrece, ¿no? Todas esas prácticas. No te entendí, mi hermano. Ah, exacto. Tenemos que poner a la práctica todo lo que vamos aprendiendo. Pues nos dice aquí en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Nosotros cuando estábamos en el mundo actuábamos conforme a la carne, las obras y los deseos de la carne. Pero ahora venimos a aprender del Poderoso, a cambiar nosotros nuestra conducta y nos enseña una fe. Nos enseña un conocimiento en Yeshua el Mashiach. Nos enseña a guardar sus mandamientos. Y en esto que nos enseña, nos dice aquí en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. 14 en adelante. Dice, sí. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharán si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Hasta ahí, mi hermano. Así también la fe. Digamos que mi hermano José empieza a conocer y a conocer y a conocer, y cada vez más su conocimiento va creciendo. Pero ¿qué pasa si mi hermano no pone por obra? Dice que la fe está muerta. ¿Le servirá de algo todo ese conocimiento? ¿Le servirá de algo toda esa fe tan grande que tiene? No, pues no. No te sirve absolutamente de nada. De nada. Pero te dice que también, si no tienes el conocimiento, si no tienes la fe, también es pecado. ¿Qué es necesario hacer entonces? Dice que tenemos que hacer obras también. ¿Qué es necesario hacer? Hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Sí. Porque las obras que nosotros hacemos perfeccionan nuestra fe que estamos aprendiendo. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, sí, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí entiendes este verso, mi hermano? Ah, sí. El que tiene obras. ¿Qué quiere decir? Dice que... ¿Cómo, mi hermano? Que él tiene la fe en sus obras. Sí, así, ¿no? Uno le dice, yo tengo fe, y tú tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? porque la gente bien puede tener un conocimiento, una sabiduría de Elohim, pero no actuar nada de lo que ha aprendido, no poner por obra nada. Esa es una fe sin obras. Pero le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, porque mi manera de actuar mostrarán lo que yo conozco. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ahí le está mencionando. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves sí. que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la sí. fe se presentó por las obras? ¿Por qué? Porque a Abraham se le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham escuchó la voz, que viene a ser conocimiento adquirido para él, fe. Y no solo eso, sino que también vino a actuar conforme a ese conocimiento, a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí. Por esta condición, es que le está diciendo aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, en su Menujá, perdón, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de vosotros parezca no haber alcanzado a entrar en este reposo. Sí. Porque también a nosotros, no solo a ellos, sino ahora también a José y cada uno de los que se encuentran aquí, se nos ha anunciado la palabra de Elohim, como a ellos. A ellos no les aprovechó porque no la oyeron con fe, no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Sí. Pero los que hemos creído, entramos en este reposo. Si mi hermano José ahorita aprendió algunas cosas, entonces ahorita acaba de entrar en este reposo. Pero no es algo que entre un día y se salga. Usted entra en el reposo si día con día y Shabbat con Shabbat o reposo con reposo está escudriñando de las Escrituras. Si día con día pone por obra la fe que ha conocido o que está conociendo, entonces entra en este Shabbat porque no es cuestión de entrar un solo día. Entonces entra en esta Menujá, en este reposo. Sino es cuestión de día con día hasta el fin de nuestros días para poder entrar en esta Menujá, en este reposo. De otra manera seremos desechados. Y si somos desechados, eso quiere decir que nunca entramos en su reposo. Sí. Pero los sí. que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, porque por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí nos está diciendo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo entramos? Así, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué nos dice que nosotros podemos entrar? Porque hemos entendido ¿qué significa? No entrarán en mi reposo. Por eso es que podemos entrar en ese reposo. Hemos aprendido que ellos fueron duros de corazón, duros de pensamiento, y no buscaron sus caminos, buscaron su palabra. Antes buscaron sus propias palabras, sus propios pensamientos, y así se perdieron. Por eso les dijo, no van a entrar en mi reposo, pero a todos aquellos que sí le obedezcan, que sí le busquen día con día, entonces a estos sí les deja entrar. Por eso dice, nosotros entramos de la manera que dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, desde allá, les dijo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras, en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Desde la fundación del mundo está dicho esto a todo hombre, que si no guardamos sus mandamientos y no nos esforzamos por conocerle día con día, estamos en pecado y no nos dejará entrar en su reposo. A diferencia de si guardamos sus mandamientos y vamos conociendo y ponemos por obra la fe que hemos aprendido, entonces nos deja entrar en este reposo. Porque desde la fundación del mundo así le fue dicho al hombre, no entrarás en mi reposo. Por lo tanto, pues, que falta que algunos entren en este reposo, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron, ¿por causa de qué? ¿Por qué causa no entraron? Por desobediencia, por eso no entraron. Otra vez determina un día, hoy, siendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, mi hermano José, ya no endurezcas tu corazón, ya no endurezcas tu mente, tu pensamiento, y comienza a guardar sus mandamientos, y aprender cada día más de su fe. Y verás que si pones por obra, el día de mañana te va a dar vida eterna, a ti y a todos los que lo oigan. Por cuanto ya no endureciste el corazón, sino pusiste atención de todas las cosas que oíste para ponerlas por obra. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, hermano. ¿Sí me he dado a entender, mi hermano? Sí, hermano, dígame. ¿Sí me he dado a entender con esto que hemos platicado? Sí, hermano, sí, perfectamente. Sí, hermano. Sí, que lo que hemos ahorita, lo que he entendido que... Que nada más debo tener fe. Te escucho un poquito entrecortado. ¿Los demás cómo lo escuchan? Sí, también como entrecortado, hermano. Entrecortado. ¿Me escucha a mí entrecortado, mi hermano? Sí, así entrecortado. Lo escucho también, hermano. ¿Será que podemos pasar la llamada a alguien más? ¿Quién puede tomar la llamada? ¿Qué me entendías, mi hermano, José? ¿Sí me entendiste lo que estábamos hablando, mi hermano? Sí, hermano. Lo que entendí desde el principio es que debemos poner el corazón con el Señor y que el corazón... el pensamiento, ¿no? Que el corazón de que habla la Biblia el pensamiento que está en la mente. Sí, continúa, mi hermano. Mande. Sí, continúa, mi hermano. También aprendí, hermano, que la palabra es la verdad, ¿no? Para la vida eterna. Que el, también aprendí que debo tener temor, ¿no? Que revelar quiere decir conocer. Y que la fe es conocimiento, ¿no? Ajá. Adquirido en Dios. Y que la fe crece conforme al conocimiento, ¿no? Lo que uno va aprendiendo, escudriñando las escrituras. Y que debajo, ¿sí?, del pecado, el que no escudriña las escrituras, ¿no? Está debajo del pecado el que no escudriña las escrituras. Y que uno, que sobre la fe, que uno ahora sin fe está muerta, ¿no? Que no nomás debo tener fe, sino que también hacer obras, ¿no? ¿Está bien, hermano? Sí, sí. ¿Cómo podemos entrar en este reposo, mi hermano, según la promesa que nos está dando? No te escuché. ¿Cómo? Lo que dijo ahorita, hermano. ¿Cómo podemos entrar en su reposo según esto que nos está diciendo aquí en Hebreos capítulo 4, mi hermano? ¿Cómo poder entrar en su reposo? Sí. Dice que haciendo obra, ¿no? Y teniendo conocimiento. Más, y también el temor que debemos tener a Dios, ¿no? Y también aprendí que la verdad es la palabra para la vida eterna. Así es, mi hermano, en realidad. Cuando nosotros venimos a poner por obra la fe que estamos adquiriendo, la fe en su palabra, en su conocimiento, esa fe, cuando la venimos a poner por obra, entonces nos deja entrar en este reposo. Cuando cada día nos esforzamos por conocer su palabra, por conocer su fe, la fe que viene a ofrecernos a nosotros, en ese momento nos permite entrar en su reposo. Sí. Por medio de la obediencia a esta palabra. Por eso nos dice, si oyeres hoy su voz, si mi hermano José hoy ha oído su voz, no endurezca su entendimiento. Antes esfuércese cada día por conocer más de la Escritura y venir a poner por obra lo que está aprendiendo. ¿Sí me escucha, mi hermano? Sí, sí, lo estoy escuchando. Sí, dice eso es lo que tenemos que hacer. Dice, perdón, te escucho. O sea, que tenemos que la obediencia a Dios, ¿no? Nos va a permitir entrar en el reposo. ¿Está bien, hermano? Así es, la obediencia en cuanto a escudriñar de las Escrituras, porque eso fue lo que nos mandó. Escudriñar de las Escrituras y poner por obra lo que estamos aprendiendo. El hombre que no escudriña las Escrituras ni pone por obra está debajo de pecado. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, sí, hermano. La obediencia nos permite entrar en reposo, escudriñando las Escrituras. Y poner en obra lo que estamos aprendiendo, ¿no? De esa forma no estamos debajo del pecado, porque estamos escudriñando las Escrituras y lo estamos poniendo en obra. ¿Está bien, hermano? Así es, por eso es que nosotros cuando vamos aprendiendo, si la Escritura nos dice, guarda el día de reposo y santifique ese día, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? ¿Se podría decir, mi hermano Miguel, estás ahí? se podría decir que no hemos visto la menujá, mi hermano, o se la di a conocer desde un concepto muy, castellano. Ah, sí, perdón, es que como lo que él está diciendo, yo pensé que ya le habías hablado de eso, pero creo que lo está viendo, o sea, lo está conociendo, pero sin darse cuenta, ¿no? Ajá, algo así. Ya ves que en realidad la menujá no es hablar de una palabra en sí, sino el objetivo es conocer las escrituras, aprender de ellas. Sí, me ha entendido entonces, mi hermano José. Sí, sí, hermano, adelante. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, mi hermano José? Dice que yo, que le debo poner mi corazón en el Señor, ¿no? En Dios. Y apartar esos pensamientos malos, ¿no? Hacer lo que la Escritura, ¿no? Lo que la palabra de Dios me manda hacer, como el día del reposo, guardarlo, guardarlo y escuchar la Escritura ese día, ¿no? Dice que si yo escudriño la Escritura, no endurezco mi corazón, porque la palabra es la verdad, es la verdad para la vida eterna, ¿no? Que la palabra es el conocimiento de Dios o la enseñanza, ¿no? El camino de la muerte, pues los malos pensamientos. Dice, también aprendí que la fe es el conocimiento adquirido en Dios, ¿no? Y que mi fe va creciendo conforme sigo aprendiendo, estudiando la Escritura. Y también he aprendido de que está debajo del pecado el que no escudriña la Escritura. También he aprendido que una fe sin obra está muerta, ¿no? Que es como un espíritu, que un cuerpo sin espíritu está muerto. Y que la obediencia me permite reposo, ¿no? Como el duda y lo que he aprendido. Es así, hermano. Así es, mi hermano. Esto que nos está mencionando aquí, por eso nos dice temamos. Temamos, pues, que quedando aún esa promesa de que entremos en este reposo, dice que podamos no haberlo alcanzado. Y veíamos ejemplos como es que en la Escritura le menciona que si yo soy desobediente o que si no escudriño las Escrituras día con día, voy a ser reprobado. Voy a ser reprobado y entonces estoy debajo de pecado. Y me destruirá. Sí, hermano. Mas sin embargo, si yo escudriño las Escrituras y pongo por obra, eso es no endurecer mi corazón. Sí, porque hermano, mi corazón es mi entendimiento, mi mente. Y yo le endurezco cada vez que le desobedezco. Pero si yo lo pongo por obra, entonces no estoy endureciéndolo, antes estoy poniendo atención. Sí. Ese es un corazón que nos ha dado Elohim para obedecer sus mandamientos, para poner por obra. Y nos permite entrar en este reposo. Como está escrito aquí, si oyeres hoy su voz. Y te mencionaba mi hermano José, hoy sí. Has oído su voz. Que te está diciendo que tienes que escudriñar de las Escrituras y que tienes que aprender cada día más. Eso es lo que tienes que hacer, mi hermano. Por cuanto hoy has oído su voz. Y poner en obra lo que he aprendido. Así es. Porque si no lo pones en obra, endurecerás tu corazón y eso es lo que no se quiere. ¿De acuerdo, mi hermano? Sí, sí. Esto es lo que significa. Si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. Esto es lo que te quiere decir. Que pongas por obra día con día, mi hermano. ¿De acuerdo? Sí, a ver, hermano, repíteme lo que me dijo, pues no entendí muy bien. Que pongas por obra lo que has aprendido hoy. Sí, hermano. Eso es lo que significan las palabras que me estabas preguntando al principio, ya con los ejemplos que hemos visto, que te dice que ellos oyeron lo mismo que tú, pero no les aprovechó el oírlo porque no iba acompañado de fe. Haz la diferencia, mi hermano. Haz la diferencia de manera que ahora tú lo has escuchado. Acompáñalo con fe. Esfuérzate día a día en conocerle a él, para que posteriormente, poniendo por obra, te dé la vida eterna, mi hermano. ¿De acuerdo? Sí, hermano, está bien. Bueno, mi hermano, pues hemos concluido con esto que me estabas comentando. Con respecto al tiempo que me determinaste, pues ahora sí que hemos terminado, mi hermano. Sí, hermano. Bueno, hermano. Shalom, alejen, hermano. Shalom, alejen, mi hermano. Haz una oración para concluir. Bendito Dios. Gracias por este momento, por este día, Padre. Y porque me has enseñado, Padre, maravilla. Me has enseñado conocimiento, Padre. Conocer lo bueno y lo malo. Gracias, Padre, por la verdad que me has enseñado, por dejarme ver tu voz, tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios. Amén, mi hermano. Amén, hermano. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un gusto el saludarlos, el poder estar aquí con ustedes un momento. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y que el Poderoso les bendiga muchísimo. Cuídense mucho. Shalom a todos.